que recuerdo todas las noches, bellos momentos que disfrutamos. Y que recuerdo todas las noches, bellos momentos que disfrutamos. En ese tiempo que fue bonito, nos divertimos juntos tú y yo. Cómo olvidar aquellos detalles, lo más hermoso de nuestro amor. Cómo olvidar aquellos detalles, lo más hermoso de nuestro amor. Tomados de la mano salíamos a pasear, era algo diferente nuestra forma de amar. Tus besos y caricias nunca voy a olvidar, recuerdo tus palabras, me hiciste suspirar. Cariño mío, fue lo más bello de tu querer. Como te extraño, cariño mío, fue lo más bello de tu querer. Tomados de la mano salíamos a pasear, era algo diferente nuestra forma de amar. Tus besos y caricias nunca voy a olvidar, recuerdo tus palabras, me hiciste suspirar. Salíamos a pasear, era algo diferente nuestra forma de amar. Tus besos y caricias nunca voy a olvidar.